¿Qué tal? Buenos días, Lita. Mucho gusto. Buen día. Estamos en el lugar de los hechos. Ajá. Ayer nos enteramos que ya se acercaban camiones que nosotros anunciábamos que iban a venir para pasar a Salto. ¿Qué son? Entonces, ¿qué son? ¿Camiones? Sí, son cuatro camiones. Es decir, son cuatro carretones y arriba vienen los camiones. Son camiones Vibro, que son los que vienen a hacer sísmica, o sea, estudiar el suelo para luego indicar, a pasar al paso siguiente, que es indicar con precisión los lugares en donde está almacenado el gas, el gas dentro de las rocas. Entonces, o sea, el gas no convencional. Claro, claro. Al paso este le sigue el otro, que es el de la perforación. Entonces, nosotros nos pusimos de acuerdo también con las asambleas vecinas de Chajarí, de Concepción del Uruguay, de Colón, para impedirles el paso a ellos cuando llegaron a este lugar, cosa que se concretó hoy a la mañana. No estamos cortando la ruta, porque el resto de la gente puede transitar con toda normalidad, pero a ellos sí que quedaron detenidos en la banquina. Recién estuvo gendarmería, no nos objetó nada, porque no estamos impidiendo ni estamos cortando la ruta, de manera que lo que estamos haciendo es solamente impedir que esa gente, que ese grupo, llegue a Salto. Bien, ustedes son Asamblea Ciudadana Concordia, así nos denominamos. Bien, perfecto. Sí, hace un año que hace un año que venimos trabajando en esto y anunciando que iba a llegar el momento en que íbamos a ver estos monstruos, porque realmente son camiones muy grandes los que están encima de los carretones. Y bueno, ahora se completó y nos encuentra acá en pie de lucha, digamos. Está bien. Hola, estos camiones iban camino a Salto, ¿verdad? Uruguay. Sí. Ellos tienen dos lugares perfectamente definidos hacia los cuales van estos camiones. Uno es cerca de Tacuarembó y de Paysandú, y el otro es aquí en la zona de Salto. Así que es bien cerca de donde estamos nosotros y fundamentalmente están sobre el acuífero Guaraní, que nos pertenece a cuatro países junto con Brasil y Paraguay. Entonces, la preocupación nuestra es si para hacer este tipo de trabajo estamos cumpliendo con lo que establece el tratado entre los cuatro países, el tratado del sistema del acuífero Guaraní. Y entonces nos preguntamos, nuestras autoridades, si están haciendo algo para saber exactamente cuáles son los estudios de impacto ambiental que se han hecho sobre el terreno. Correcto, Lita. O sea que ustedes van a estar allí reteniendo estos camiones, ¿hasta qué momento? Nosotros estamos aquí. Vamos a ver qué movimientos hace la empresa, porque todavía no han aparecido las camionetas que ayer andaban circulando de la empresa, que venían desde Salto, hoy todavía no han aparecido. Entonces, estamos esperando a ver qué movimientos hacen ellos para después, a partir de ahí, organizarnos y ver cómo seguimos. O sea, hasta el momento estamos aquí. Bien, muchísimas gracias, Lita. Estamos a las órdenes acá, ¿eh? A vos también.